En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Comenzamos con las noticias locales y regionales. Radio El Refugio podría dejar de funcionar. En conferencia de prensa, integrantes del área no formal de la escuela ESFA, de la que depende la radio escolar y comunitaria, presentaron las actividades para este 2018 y señalaron la preocupación por el posible cierre de esta radio. Esto se debe al ajuste que hay en el área de educación, ya que podrían caer un paquete de horas cátedra con las que se cubre el trabajo de algunos de los actores adultos de la radio. Estudiantes, docentes e integrantes del IDEBI destacaron la importancia de contar con un medio como este y señalaron que es un medio de intercambio y crecimiento para la comunidad en general. Citrajur rechazó la propuesta del Superior Tribunal de Justicia, se mantiene el 15%. En la Secretaría de Trabajo, los representantes del Superior Tribunal de Justicia y del Gremio Judicial volvieron a la negociación de la pauta salarial y no hubo acuerdo. El Superior Tribunal de Justicia mantuvo el porcentual inicial del 15% con la única modificación del adelantamiento del aumento del 5% que se iba a aplicar en marzo a febrero. El Gremio de las y los Trabajadores Judiciales rechazó este ofrecimiento y habrá nueva paritaria el próximo miércoles 4 de abril. Para Scalesi, el acuerdo que firmó ATE mandó presos a los estatales. El secretario general de la UPCN, Juan Carlos Scalesi, criticó en duros términos el convenio paritario para el 2018 firmado entre el gobierno provincial y la Asociación de Trabajadores del Estado. A su entender, es un arreglo que mandó presos a los empleados públicos, a la vez que elogió el acuerdo alcanzado por la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, la UNTER, que rompió el techo del 15% de los incrementos salariales. Familiares de los marinos del Ara San Juan llegan a Viedma. Los familiares de los tripulantes del Ara San Juan e integrantes de la Asociación Isabel llegarán a nuestra ciudad para seguir visibilizando el reclamo al Gobierno Nacional y la Armada Argentina para que reinicien las tareas de búsqueda del submarino desaparecido el 15 de abril mientras surcaba las aguas del Océano Atlántico. El grupo inició el recorrido por el país desde Comodoro Rivadavia con la réplica a escala real del submarino que construyeron en homenaje a los 44 tripulantes y estarán hoy en nuestra ciudad a las 18 horas en la rotonda de las Islas Malvinas. Cuatro meses sin Rafita, hubo movilización en Bariloche. Familiares y amigos de Rafael Nahuel, junto a comunidades y organizaciones, se movilizaron ayer al juzgado federal exigiendo al juez Villanueva y a la fiscal del caso que haya resultados para que haya justicia a cuatro meses del asesinato por la espalda, aún sin esclarecer, del joven mapuche. Hubo alrededor de 50 personas en total que marcharon desde Onelli y Brown hasta el juzgado federal, donde los esperaban un vallado y 24 efectivos de gendarmería y la policía de seguridad aeroportuaria. Buscan impedir la juntada de firmas por el Cerro Catedral. Así lo expresaron los vecinos movilizados para juntar firmas contra la extensión contractual sin licitación en el Catedral, en Bariloche. Presentaron una nota a Genuso y denunciaron que en la Junta Electoral no les certifican las firmas y en la policía les quieren cobrar. Ante esta situación, los vecinos autoconvocados presentaron una nota al intendente Genuso solicitándole que habilite para la iniciativa popular las mesas de entradas municipales, de los gimnasios municipales, las delegaciones y aquellos otros espacios que considere pertinentes. denuncian malos tratos a internos del penal número 1. La madre de uno de los internos relató en Radio Encuentro el padecimiento de los jóvenes que se extendió durante el día jueves, donde los mantuvieron esposados boca abajo y mientras recibían golpes. Piden que sean removidos los policías responsables e hicieron la denuncia en fiscalía, y el sábado los internos fueron revisados por un médico. Las denunciantes señalaron que no se respeta la Constitución, la cárcel se usa para castigo y sigue habiendo buzones, afirmaron aquí en Radio Encuentro. Corrupción de menores, el ex juez Bernardi seguirá preso. El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario federal que interpuso la defensa del ex juez de Viedma, Juan Bernardi, condenado en un caso por corrupción de menores. Con ese recurso se pretendía cuestionar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la sentencia que el Superior Tribunal de Justicia, que rechazó la casación formulada contra la destitución que en septiembre del 2016 había dispuesto el Consejo de la Magistratura. El quirófano móvil atiende en los barrios 20 de Junio y América. Este servicio gratuito de esterilización canina se ubicará en los barrios 20 de Junio y América hasta el viernes 13 de abril. Estará ubicado en la comisaría 34, en calle México 114, y quienes deseen castrar a sus mascotas podrán solicitar turnos por la mañana de 9 a 12 horas. El cronograma del quirófano continuará su recorrido en el barrio Las Flores y luego por el barrio Castelo. Las noticias nacionales. La gobernadora Vidal impone jubilación de oficio a docentes. La medida había sido firmada solapadamente el 29 de diciembre y se oficializa ahora en medio de la negociación paritaria con los maestros en la que Cambiemos se está jugando a quebrar el frente gremial. Aunque la provincia buscó